Sembradores de Vientos. Qué bueno, escucha Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas los trabajadores de Avellaneda y aledaños. Estamos acá en Sembradores de Vientos, el programa número 20. Y como es un gran momento, se está reincorporando todo el equipo vacacionista. Hay equipo, exactamente. El equipo vacacionista empezó a caer a partir de la semana pasada. Aunque le costó, hasta llegó tarde el compañero de los controles. Pero bueno, hoy está con nosotros David y Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo? Estamos en equipo súper completo, así que estamos con todo. Con todo, con todas las pilas cargadas, al sol, disfruté como loco, no escuché para nada el programa. No, la verdad que disfruté mucho y vienen bien las vacaciones. Claro que es una realidad distinta, te saca de esta realidad de cotidiana y ves a veces contradicciones en las playas realmente llamativas, ¿no? Ahora se viene el análisis clasista de las vacaciones playeras. No te podés, sí, porque... La columna, el clasismo de la carpa. No, desde la carpa no, desde la sombrilla. Me salen un montón de chistes ahí, pero mejor echemos un manto de piedad a eso. Sí, sí, igual, de Santa igual Teresita sé que... a Punta del Este, digamos. Claro. ¿Cuál es el espectro playístico? Exacto. No, ahí yo estaba en la Lucila del Mar. Pero a unos pasos nomás está Costa del Este. Es impresionante. La guita que hay en algunos lugares llama la atención. Después no ves autos viejos. Desaparecieron los autos viejos, no sé cómo. Hay un sector de la población que evidentemente la está pasando bien. No es muy grande, pero la pasan muy bien. Evidentemente por eso otros la pasamos... no tan bien y otros directamente la pasan malísimamente mal. Y sí, tal cual, esperamos un informe más profundo de cuál es la coyuntura y la contradicción de clase en las playas, por David. En cualquier momento lo pasamos. Yo estaba esperando algún conflicto de bañero, algo de los guardavidas, y que así le hago un reportaje, pero no. Pero hay una certeza que teníamos con Andrés, la semana pasada lo comentamos, es que David no estaba escuchando los programas porque no llamó por teléfono, así que... Ni llegaron mensajes de que el volumen estaba fuerte o muy bajo. No, la verdad que internet fue muy escasa la conexión, solo la indispensable para no perder la relación con la vida, pero los dejé tranquilos, no se pueden quejar. Después se quejan porque yo le mando mensajitos, ¿no? Que esto no, así no va, ¿eh? Y bueno, nosotros habíamos tomado medidas para cortar la comunicación, pero bueno, no tuvimos que utilizar. Pero sí me enteré de algunos chascarrillos que se mandaron en base a algunos dichos míos. No sé. Como los jugos de fruta en lugar de los refrescos musicales y ese tipo de cosas. Que eso no está contemplado en la paritaria. Los que temas de José Larralde también, pero eso no me acuerdo si lo dijimos al aire. Pero bueno, más allá, para no caer en esto del programa cómico de la clase, vamos y tener un poco de seriedad, pero siempre con alegría, vamos a ir a unos avisos, unos separadores, y después hoy vamos a tener varias llamadas telefónicas. Vamos a hablar un poco con Eduardo Lucita, economista del EDI e integrante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. El EDI es economista de izquierda. Exactamente. Y después, si podemos entablar comunicación, vamos a salir al aire con un compañero del secretario general de los Sindicato de Trabajadores de Ingenio Ledesma, trabajador del azúcar. Y también, por otra parte, vamos a tratar también de tener comunicación con para hablar un poco sobre la situación del Hospital Moreno, con algún trabajador ahí. Bueno, vamos a los spots publicitarios y los auspiciantes y todas estas cosas que tenemos nosotros. Dale. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Se acerca fin de año y es tiempo de balances. Pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? ¿Ofal? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Por del Orto. Somos una multinacional explotadora ahora por la liberación de la carne. Bueno, continuamos con el programa. Estamos en contacto ya con Eduardo. Sí, acá hola, estoy. ¿Qué tal, Eduardo? Hola. Mi nombre es Víctor, del programa Sembrador de Vientos, y nos contactábamos con vos un poco para que nos comentes cómo ves la situación, la coyuntura nacional en este marco de discusiones paritarias. Bueno, hay un comienzo de año bastante movido, ¿no? Moyano, que se está lanzando su partido político, y una cuestión que estábamos leyendo, que me pareció bastante interesante, que estaba leyendo uno de tus notas, esta cuestión más estructural que tiene que ver en que la situación del capitalismo hoy en día, de que no puede agarrar de la misma forma la cuestión de la inflación y del salario. Ah, no, claro, el capitalismo en el marco de su crisis no puede resolver inflación y salarios al mismo tiempo, ¿no? Esto es un problema congénito al interior del capital, ¿no? Pero bueno, en el marco de una crisis que ya lleva unos cuantos años, 2007, 2008, y que amenaza con seguir varios años más, ¿no es cierto? Tengo un rebote acá en la línea, ¿no? Hay un eco, que no sé si se puede resolver eso. Puede ser, pero los técnicos del programa son bastante mediocres, así que más vale... Bueno, sigamos con el eco entonces. Lo que decimos vale por dos. Igual me parece que al aire tu voz está saliendo clara, ¿eh? Perfecto, entonces. Lo que decía es que la crisis es una crisis que se está profundizando con epicentro en Europa, que hasta ahora afectaba mucho a los países periféricos de Europa, Grecia, España, Irlanda, Portugal, Italia, pero que ahora se ha corrido hacia el centro, ¿no? No son solo esos países los que están en recesión, sino que está cayendo el Producto Bruto en Alemania, en Holanda, en Austria, en Suecia, en Finlandia, ¿no? Entonces, la crisis en Europa se está generalizando. Ya hay 28 millones de desocupados en los 17 países que conforman la eurozona, ¿no? De los cuales 6 millones están en España, ¿no? Ahora, Estados Unidos y Japón son economías estancadas, mientras que la China, el sudeste asiático, continúan creciendo pero a un ritmo menor al que lo venían haciendo, ¿no? Y por su parte, hasta ahora la crisis no ha afectado demasiado a América Latina, ¿no? Brasil está un poco con dificultades, el año pasado creció apenas un 1%, y este año, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Se supone que va a crecer un poco más, pero hay una discusión si va a crecer al 4,5% o al 3%, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? Soy David. Quería hacerte una consulta en relación a este tema de la crisis. Sí. Porque acá a veces parecería como que estamos inmunes, por lo menos en los discursos, ¿no? Aparece mucho esto de que, bueno, estamos saliendo incluso gracias a una política económica acertada. ¿Hasta qué punto realmente esa crisis se está sorteando y no llegará a nuestras tierras, por decirlo así? Mira, la crisis condiciona obviamente los movimientos, ¿no? Ahora, lo que es cierto que está pegando en diferentes países de distinta manera. Vos fíjate que la economía china está bajando, va a crecer un par de puntos menos que otros años, ¿no? Y ha bajado mucho la demanda de metales y de minerales, por eso está afectando mucho las exportaciones de cobre de Chile y las de mineral de hierro de Brasil. Sin embargo, la demanda china de granos y oleaginosas sigue creciendo. Uh-huh. O sea, eso beneficia a la Argentina, crece en cantidad y está creciendo en precio. La soja está a $544 la tonelada, que puede llegar a subir un poco más, porque China sigue demandando, ¿no? Sigue demandando por dos cuestiones. China incorpora permanentemente nueva gente a los centros urbanos y al consumo, y además la población china, hay un cambio en la dieta. Están comiendo cada vez menos verde, menos arroz, y están comiendo cada vez más carne. Y para producir carne se necesita los granos y, bueno, la soja argentina, ¿no? De Argentina y Brasil era, etcétera, ¿no? O sea que por ese lado, Argentina la crisis no le ha pegado muy fuerte. La crisis hay también en el sector financiero, pero Argentina, como es uno de los pocos países que no está tomando crédito en el exterior, no se ve afectado tampoco por eso, ¿no? Entonces, ahora, por ahora no lo ha condicionado. Obviamente, si la crisis sigue, en algún momento algún remesón más fuerte va a haber, pero hasta ahora, en el 2009 la crisis nos afectó seriamente. Acá todavía no. Bien, y entonces ahora, ¿cómo podemos entender esto? Algunas noticias que han salido de Casa de Gobierno, por ejemplo, el intento de poner un techo a las negociaciones paritarias del 20%. Bueno, estos son problemas internos. Después de 10 años de un ciclo expansivo de la economía argentina, salvo el 2009 por la crisis mundial, este ciclo de crecimiento de la economía es inédito en la historia de la Argentina. No van a encontrar un ciclo de crecimiento sistemático y a tasas muy altas en toda la historia argentina. No hay un ciclo como este, ¿no? Ahora, después este ciclo llega a un cierto nivel de agotamiento y empiezan a reaparecer problemas estructurales de la Argentina. Uno es la restricción externa, faltan dólares. A diferencia de otras épocas históricas, que los dólares faltaban porque el balance de comercio exterior era negativo, acá es positivo. Hay 12.000 millones, el 2012 cerró con un superávit del comercio exterior de 12.000 millones de dólares, un montón de dólares, y sin embargo faltan dólares, ¿no? Por otro lado, recrudece la espiral inflacionaria. Lentamente, en la medida que no se resuelve, se va acumulando y cada año sube un par de puntos más. No es una inflación de tipo explosivo como fue en otras épocas recientes, como fue en el 89, como fue después con Menem. Pero de todas maneras es un lento crecimiento de los precios que está afectando la suba de costos y va deteriorando los ingresos fijos de los trabajadores y de los sectores populares. Más aún cuando se calcula que los 2,5 millones de personas que pagan impuestos a las ganancias, ahí tienen una pérdida muy importante del salario, ¿no? ¿Cómo se explica esto de que habiendo una entrada de 12.000 millones de dólares, faltan dólares? Pero te voy a pedir, hagamos una breve pausa. ¿Cómo no? Y después continuamos y me contestas. Adelante. Dale. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Estamos hablando con Eduardo Lucita y queríamos reiterar la pregunta sobre lo que comentaba antes, habiendo una entrada de 12 mil millones de pesos, de dólares, ¿por qué decimos que son pocos dólares? Bueno, en primer lugar, como resultado de los 30 años de neoliberalismo, Argentina es un país que tiene una industria que importa muchos insumos y productos terminados, no solo como era históricamente bienes de capital. Hay muchos productos intermedios que antes se fabricaban y que se han dejado de fabricar. Y además con las nuevas tecnologías Argentina quedó muy atrasado. La matriz de insumos productos de la Argentina ya tiene un 37 o 40% de productos importados. Fíjense ustedes que acá la industria principal, que es la industria automotriz, según los modelos de auto, entre un 60 y un 80% de un auto terminado en la Argentina es importado. Entonces, por cada auto que nosotros exportamos, perdemos dólares, en realidad, porque hay un promedio como que se pierden como 15 mil dólares entre lo que se importa y se exporta por cada auto. Por eso que la exportación de la industria automotriz con las autopartes, etcétera, da un déficit de 5 mil, 6 mil millones de dólares. A eso hay que agregarle los pagos de intereses de la deuda, que si bien el manejo de la deuda del gobierno ha mejorado mucho la situación, porque la deuda en moneda extranjera ha bajado muchísimo, de todas maneras hay pagos que hay que hacer. Y por último, está la factura de la energía. El gran fracaso de la política energética de estos últimos 10 años hace que Argentina sea un importador neto de energía que según los años se lleva 10, 11 o 12 mil millones de dólares, ya sea de consumir fuel oil, nafta, ya sea de energía por cable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que se necesite mucho dinero. Bien. Y con respecto a esto que comentábamos antes, esta cuestión estructural de esta imposibilidad de resolver salarios e inflación al mismo tiempo, ¿cómo ves vos el tema justo en el marco de las paritarias y... Bueno, este es un problema en general. Digamos, los sectores neoliberales están planteando que hay una inflación por exceso de demanda. Por lo tanto, dicen hay que bajar el gasto público, hay que frenar los salarios y entonces la economía se va a equilibrar y la inflación se va a frenar, ¿no? Esa es la historia de siempre, que termina en un proceso recesivo, cerrando fábricas y perdiendo nivel de empleo. El gobierno hasta ahora resiste esta política, intenta mantener el empleo. De hecho, la tasa de desocupación argentina es del orden del 7%. Comparativamente, en términos internacionales, no es una mala tasa de ocupación, no es buena, digamos, no es un desastre como es en todos los países, lo que no significa que no haya un millón y pico de trabajadores sin trabajo. Pero de todas maneras, en porcentaje se baja. O sea, mantiene... O sea, el gobierno no ajusta la situación por el empleo, es decir, no genera mayor desocupación. Y por otro lado, hasta ahora siempre, en términos de salario bruto, los aumentos salariales siempre equipararon o estuvieron por arriba de la inflación. O sea, los empresarios se quejan de esto, ¿no? De que los salarios son demasiado elevados para la situación actual y que los descolocan en términos competitivos internacionalmente. Al mismo tiempo, el gobierno, lo que hay es un parate de las inversiones. El gobierno necesita que los empresarios inviertan, porque en realidad, más que una inflación de demanda, hay una inflación por insuficiencia de oferta. Es decir, los empresarios, como no amplían la capacidad productiva, no producen lo suficiente para satisfacer esta demanda, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay en las tasas de ganancias en los últimos 10 años de los empresarios son el doble de lo que eran en la época de Menem. Son altísimas las tasas de ganancias. Pero como esta es una economía muy concentrada, donde hay 200 o 300 empresas que controlan el mercado, transfieren a precios cualquier aumento de salario que haya, ¿no? Entonces, eso genera la inflación. Entonces, la política del gobierno es cerrada en el sentido que intenta controlar los precios, cuando lo que tiene que hacer es controlar los costos de producción de las empresas, los costos de las distribuidoras, y fijar una tasa de ganancia razonable en lo que hay en el mundo, pero no estas ganancias extraordinarias que hay, no sé qué otro país en el mundo tiene esta tasa de ganancia que hay en la Argentina, ¿no? Ahora, con respecto a esto último, ¿vos pensás que hay voluntad política en ese sentido o para caminar ese, empezar ese...? Bueno, mirá, la disposición que sacaron, por lo menos lo que está en los diarios, que sacaron la semana pasada, es que el control de precios, de los precios establecidos ahora por la Secretaría de Comercio, pasan a la órbita que administra Kicillof. Y según dicen ahí, el control de precios va a ser que van, en estas formadoras de precios, van a mandar a controlar los costos y a fijar tasas de ganancia. Ahora, si lo pueden hacer o no, es otro problema, porque es una disputa política muy fuerte. Vos fijate que en la Argentina la concentración es muy grande, pero además la extranjerización es muy grande. Es decir, van a entrar a disputar los costos con corporaciones internacionales muy fuertes, ¿no? Y ahí hay que ver hasta dónde van a poder avanzar en ese sentido. Hay que ver en cómo se resuelve esto, ¿no? Vos decías antes que los salarios están de alguna manera acompañando el nivel inflacionario. Sin embargo, por un lado hay sectores que vienen muy atrasados salarialmente, especialmente docentes, estatales, pero además hay un cierto sector que también viene perdiendo, a lo mejor no grandes porcentajes en la relación que por ahí han perdido los estatales, pero han perdido poder adquisitivo. No en todos los casos hay un... No, claro, es fragmentado. Incluso dentro de los docentes, no todos los docentes, pero los docentes nacionales son de los más castigados. Eso, el año pasado le hicieron una paritaria del 19% en la provincia de Buenos Aires. Bueno, han perdido como mínimo 4 puntos de salario real. Y también hay sectores en la industria que están postergados. De todas maneras, los convenios... En el Estado nacional no han perdido tanto. Donde están muy bajos los salarios es en los salarios provinciales y municipales. Ahí sí son bajísimos y en algunas provincias el salario es menor al salario mínimo establecido por ley. No, es un verdadero escándalo eso, ¿no? Pero digamos, el resto de los asalariados, porque bueno, estos no tienen, no todos los empleados del Estado tienen convenciones colectivas, ¿no? Pero en el sector privado casi todas las convenciones colectivas que se han firmado en los últimos 4 años equiparan o superan un poco la inflación. Lo que pasa es que cuando pagan el impuesto a la ganancia se le viene abajo, ¿no? Por eso te digo, si uno lo mide el salario bruto, están equiparando a la inflación o superándola, pero en cuanto le aplican el impuesto a la ganancia y va al salario neto, ahí pierden. Por lo menos los 2,5 millones que pagan impuesto a la ganancia, ¿no? Hola Eduardo, soy Susana. Hola. Soy Susana. Eso además está sectorizado, digamos, no es parejo en todos los sectores, en la industria, en el Estado, en los trabajadores precarizados. Hay una disparidad salarial muy fuerte, incluso los salarios de convenio que se acuerdan en paritaria fijan un piso, pero en muchas empresas superan ese piso, pero en forma diferenciada, incluso por sectores dentro de una misma empresa. El sistema salarial está totalmente anarquizado. Esta es una herencia que viene del neoliberalismo y no se ha resuelto, ¿no? No se ha resuelto. Y en muchas empresas se paga lo que se llama el salario gris, que al mínimo de convenio le pagan una parte al trabajador, pero se la pagan en negro, que no figura como tal, y entonces hay diferencias de una fábrica a otra, de un trabajador a otro, ¿no? Esto es lo que muchas veces impide una reacción de conjunto de los trabajadores, ¿no? Pues fíjate que, por ejemplo, con la privatización en el sistema ferroviario, bueno, en el momento de la privatización hubo empresas que en la Unión Ferroviaria, por ejemplo, se firmaron convenios sin obreros. Primero se firmó el convenio y después le pasaron los obreros que eran del Estado a la empresa con un nuevo convenio que los trabajadores ni conocían, ¿no? Pero esto significó que había 14 empresas privadas de ferrocarriles y cada una tenía su propio salario mínimo. En la fraternidad lucharon durante varios años, finalmente ahora lo han conseguido, para que en todas las empresas ferroviarias el salario mínimo de un trabajador, de un maquinista, de un fraternal, sea el mismo en todas las empresas. Entonces, recién aparte de ahí pueden dar una pelea de conjunto, si no es muy difícil. Bien. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Y una preguntita más, para ir cerrando. Otra noticia política de estos últimos días es que Moyano lanzó su partido, su proyecto político, ya se venía hablando de hace rato, pero ya está en el circo, digamos. Sí. ¿Qué lectura haces en perspectiva hacia cómo? Yo no, la verdad que no me parece nada, no, personalmente no me parece nada interesante, ni creo que vaya a ningún lugar, ¿no? Además hay un proceso de, en términos ideológicos y políticos, Moyano ha vuelto a ser lo que era en sus orígenes, se ha derechizado totalmente. La alianza con Venegas, detrás de Venegas está Dualde y todo eso, realmente, desde el punto de vista político, a mi juicio no genera ninguna expectativa, ¿no? Bien, y para, creo, ¿no? Creo. ¿Y para los laburantes? Y yo creo que tampoco, porque eso de pasar de lo sindical a lo político no es tan fácil, y menos con la política que está haciendo. Yo creo que en los trabajadores hay una tensión. Los trabajadores, por un lado, exigen que le saquen el impuesto a las ganancias, que le mejoren las asignaciones familiares, que no le pongan techo a las paritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto colisionan con el gobierno. Pero desde el punto de vista político, no son antikirchneristas, al menos todavía. No sé cómo será en el próximo tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay una tensión permanente entre las dos cuestiones, en las reivindicaciones por un lado y en el apoyo político por el otro. Bueno. Eso era una cosa que hasta ahora Moyano lo veía, pero me parece que con el viraje que pegó Moyano queda bastante descolocado, ¿no? Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta más? No, solamente agradecerle, porque fuiste muy claro y ayudás a por lo menos analizar un poquito mejor esta realidad que a veces de por sí es compleja, pero cuando uno lee los diarios o escucha las noticias y demás, se hace un rompecabezas a veces indescifrable. Más complicado. Bueno, les agradezco yo el llamado, ¿eh? No, al contrario, Eduardo. Chao, buenas tardes. ¿Eh? Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa con el Siempre Eterno y el tema Rohypnol. El muy rastero solo busca el raidón, pero el miedo no es tonto y la mano no deja de sangrar. En un segundo le voy a explicar que estoy haciendo lo que puedo hacer. Olvidé cómo ponerme de pie. En esta farmacia no quiero vivir. Llegué desde anoche y no me pude ir. Pero el miedo no es tonto y la mano no deja de sangrar. Hoy soy mal. Poison man, poison man, poison man. Continuamos con el programa. Y ahora vamos a unas breves. Tenemos información acá que vamos a compartir con ustedes. Resulta que ya venimos trabajando varios programas. Lamentablemente es otra de estas malas noticias por persecución sindical a un compañero laburante. En este caso es en la empresa Flecha Bus, de colectivos de larga distancia. Ricardo Leiva es el compañero que por el que se está luchando por la reincorporación, ¿no? Exactamente, se está preparando una volanteada en Retiro en solidaridad con el compañero que fue injustamente despedido por la patronal. Vendría a ser, bueno, la empresa de donde laburaba él es Flecha Bus, pero los dueños, como estos multidueños que hablamos tanto, los dueños de varias empresas, son Dureter Hermanos, una cosa así. Deruder Hermanos. Exacto, exactamente. Que son dueños, entre otras, a ver, tengo la listita acá, de Buenos Aires Bus, Compubus, Flecha del Norte, Flecha Bus, Flecha Bus New Time, Infobus, Chevalier, que es otra empresa de colectivos. Entonces, la situación concreta es que al compañero, por tratar de organizarse, lo despidieron y estos patrones, estos dueños de, estoy viendo acá como de 12 empresas de colectivos, lo echan de una, evidentemente no lo van a dejar entrar en otra. Entonces, impulsando esta volanteada en Retiro para denunciar todo esto y por la reincorporación del compañero a su lugar de trabajo. Sí, incluso tengamos en cuenta que el motivo en realidad es, como decía vos, Víctor, es porque había una posibilidad de futura postulación a delegado y aparte que había hecho denuncias sobre la política antisindical del grupo, de este grupo económico. Entonces, ese es el motivo real por el que lo despiden. Queremos recordar, porque esto lo hemos hablado, si bien parcialmente en otros programas, perdón, el tema de la lucha sindical no solamente defiende la ley a aquellos delegados confirmados a partir de votaciones y demás, sino que incluso contempla a aquellos que se presentan a elecciones para ser delegado, etcétera, para preservar su fuente de trabajo y que no sea despedido. Sin embargo, bueno, esto a veces llega a la justicia porque indudablemente los empresarios les importa un bledo esto, la ley, y tratan de todas maneras de sacarse aquellos clavos que les molestan el zapato. Entonces, queremos significar de que a pesar de que este compañero, Ricardo Leiva, no era delegado, sino que se estaba postulando, ya le corresponde la salvaguarda esta que hablábamos antes, de no por discriminación no se lo puede echar, despedir. Sí, hay que recordar los casos de Maxi Cisneros y Cristian Fontana, que son casos similares. Y también en algún momento también hablamos de la cuestión de que no solo los delegados de los gremios, los sindicatos con personería gremial, sino también todo aquel trabajador que se organiza en su lugar de trabajo, en principio tendría herramientas legales para defenderse. Sí. La cuestión concreta que en algún momento nos comentaba, no me acuerdo si fue Maxi, es que lamentablemente la situación en los lugares, en las empresas privadas, genera de que uno, si quiere tratar de organizarse con los compañeros, lo haga muy de carpusa, digamos, muy silencioso, y después cuando uno, y eso es para preservarse uno mismo. Pero después cuando te despiden es más difícil de comprobar también el activismo sindical, claro. Entonces eso otra de las cuestiones, de las perversiones que tiene el sistema para y que facilitan esta acción de la patronal. Sí, y además el hecho de que muchos trabajadores desconocen sus derechos, como por ejemplo el que decíamos recién. El tema que también están protegidos legalmente, supuestamente, funcionan como delegados de hecho, digamos, que no hayan sido formalmente votados. Pero bueno, el efecto que tiene este tipo de represalia en la organización en el lugar de trabajo, más allá de que legalmente se pueda conseguir ganar la decisión de la justicia de que sea reincorporado, cuesta muchísimo que las patronales lo cumplan, y el efecto de retrasar la organización de los trabajadores, de amilanar al conjunto, digamos, actuando sobre el delegado, medio dejar que se genera esta situación así de desamparo, de no se puede sacar la cabeza, es duro, ¿no? Una aberración que existe, que tiene que ver con la falta de conocimiento de los derechos, es que no todos los trabajadores saben que están en condiciones de elegir a sus delegados paritarios. Y en este momento, por ejemplo, un momento donde muchos gremios están discutiendo las paritarias, los sindicalistas, la burocracia sindical, generalmente como quieren manipular la cuestión de la negociación, en lugar de trabajar con delegados paritarios, ellos, la burocracia, asume la representación de los trabajadores y negocian a espalda incluso de ellos mismos. El tema de tener delegados paritarios implicaría la acción de estos delegados a través de asambleas, con mandato de asamblea, a partir de una discusión determinada y una propuesta de la patronal, tiene que ir a la asamblea, a ver si la asamblea lo refrenda, etcétera. Es decir, toda una participación del movimiento obrero y de los trabajadores en general que cambia absolutamente la perspectiva. Y en este sentido hay algunas cuestiones, sí. Sí, tal cual. Nosotros en el programa venimos trabajando un poco cuando hablamos de la ley de asociaciones sindicales, el artículo 47, la tutela sindical. Lo que estoy preparando para un próximo programa es el tema del convenio 135 de la OIT, que va en el sentido este que hablabas vos de los delegados, que ya no se habla de solo delegado, sino se habla de representante de los trabajadores. Entonces, pero siempre teniendo en cuenta como la máxima, que vendría a ser a mayor fuerza y organización de los laburantes, menos incidencia de todas estas cuestiones legales. Ahora, a menor fuerza organizativa es donde pesan más. Y lamentablemente estamos en un estadio en donde venimos acumulando fuerza en nuestro enfrentamiento con la patronal. Bueno, pero ahora vamos a pasar de tema acá nuestro amigo vacacionista que anduvo por el norte, Paraguay, Bolivia y todo. Columnista internacional. Columnista internacional, te subiste de rango, pero te fuiste a las nubes. Sí. Ah, bueno. Me voy. Esto no lo puedo jugar. Pero pasó de Osama Bin Laden la semana pasada, que trajo un socio acá, que se encanotaron, casi nos tiran un avión por la cabeza, a ser columnista internacional. Pedro Brigger ahora. Pedro Brigger es un alumno. Bueno, larga nomás entonces. Pedro Brigger de la mosca. No, bueno, anduvimos por Bolivia y tuvimos la oportunidad de charlar con gente que está resistiendo en el Timnis el trazado de una carretera. Hay música. Está sonando tu celular, Susana. Bueno, está resistiendo el trazado de una carretera por medio de una reserva ecológica y por el medio de una comunidad. Si les parece, escuchamos el audio y después ampliamos un poco más sobre el tema. Dale. Bueno, estamos en Santa Cruz, en la Plaza 24 de Septiembre, entrevistando a un dirigente indígena guaraní. ¿Tu nombre? Mi nombre es Leandro Candapey. Soy dirigente de Jóvenes Indígenas a nivel boliviano. Vos estás en este momento en la plaza realizando un acampe y una difusión del conflicto del Timnis. ¿Nos podés contar los antecedentes y básicamente cuál es el reclamo? Nos concentramos a una vigilia permanente aquí en Bolivia. Tres ciudades principales, ¿no? Aquí en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz. Y la otra vigilia por los hermanos indígenas están dentro de los territorios, a la cual hay cuatro puntos de vigilias permanentes, ¿no? A las entradas de los territorios donde están en conflicto, en este caso el Isidoro Secre, más conocido como el Timnis, ¿no? Entonces ahí están, venimos arrastrando esto hace más de muchos años, del año 90, con muchas movilizaciones aquí en Bolivia. Son 8 o 9 movilizaciones que tuvimos por el tema territorial permanente, ¿no? Entonces las dos últimas le hicimos el año pasado, el anteaño pasado, por el mismo hecho que este gobierno, llamado ser gobierno indígena o gobierno que supuestamente defiende la madre tierra o los recursos naturales, hemos visto que este gobierno son el gobierno donde más extractivismo hacen los territorios indígenas, ¿no? Uno de esos es el Timnis, porque quiere atravesar una carretera sin consenso, sin consulta, sin respetar los procesos nacionales o las leyes nacionales y las leyes internacionales, como lo hizo la 169, ¿no? Entonces esa situación ha ido molestando permanentemente, y entonces a la cual nos llevó a 2 movilizaciones, y después ya retornando de las movilizaciones fueron tomadas nuestras oficinas nacionales, nuestras oficinas regionales, y también militarizado nuestro propio territorio, ¿no? Por el hecho que veníamos denunciando permanentemente los atropellos, los avasallamientos del gobierno actual a los territorios indígenas, ¿no? Entonces está en peligro los territorios indígenas en Bolivia por las personas afines al gobierno. Entonces permanentemente venimos cuestionando, nuestras luchas son permanentes en los territorios y aquí en las ciudades, que estamos concentrados en vigilias permanentes como un nexo a poder estar acompañando a los hermanos indígenas en los propios territorios, ¿no? Dentro del trazado del Timnis hubo varias posiciones de los pueblos indígenas. Algunos se negaban totalmente y otros tomaban posición por que la ruta pase por las afueras del Timnis. Parece que el gobierno, pese a todo, quiere que el trazado sea por el centro de esta reserva. Sí, a pesar de la corte judicial, muchas veces denunció que el gobierno no debería hacer el proceso de consulta porque no estaba tal como estipula las leyes nacionales referente a territorio, y mucho más cuando se habla de derechos de pueblos indígenas y las leyes internacionales como la 169 y la OIT, ¿no? Entonces se vino denunciando permanentemente, nos dividió el gobierno, como decía, desde las comunidades hasta la organización matriz, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de las comunidades, son solamente 16 comunidades a las cuales de las 69, de los 69 pueblos, ¿no? Entonces es una poca parte que está a favor de la construcción de la carretera por medio parque, ¿no? Porque sabemos que estamos conscientemente, pero estas 16 comunidades solamente el gobierno agarró con algunas prebendas muy mañosas, agarrando a algunos comunarios, a algunos dirigentes solamente, sin consultar, sin respetar la vida orgánica de los pueblos indígenas. Entonces, esa situación va provocando cada día más molestia, ¿no? Entonces, en algunas la ha hecho sin consenso, en otras solamente agarró a una familia o a dos familias, o a tarde de las noches, o a cambio de proyectos productivos o proyectos de construcción de aulas, construcciones de postas. Entonces, eso no es una consulta adecuada, como dice el gobierno, ¿no?, aquí en Bolivia. Entonces, nosotros permanentemente venimos denunciando eso, tanto a las organizaciones indígenas a nivel mundial, tuvimos muchos espacios de poder denunciar, y a los organismos internacionales también. Entonces, no estamos de acuerdo con el proceso de consulta que se hizo. Entonces, creemos que no solamente ocurre esto aquí en Bolivia, ¿no?, sino estamos trabajando con los hermanos indígenas de otros países a nivel latinoamericano para denunciar conjuntamente todo estos atropellos permanentes que hay, caso del Paraguay, caso en los hermanos en Brasil, la misma situación, los hermanos mapuche en Argentina, Chile. Entonces, esa situación va provocando que los estados tengan una política clara sobre el problema de tierra, porque es lo único que nos queda para nosotros los pueblos indígenas en todo el planeta, ¿no?, para poder seguir viviendo, subsistiendo. Creemos que si una construcción, megaproyecto, sigue arrasando nuestros territorios indígenas, vamos a llegar a desaparecernos, porque acompañada de las carteras vienen muchas empresas petroleras, muchas empresas que construyen proyectos hidroeléctricos, otro es el tema de grandes fábricas al lado de nuestras comunidades, y eso hace que nosotros vayamos perdiendo nuestra propia cultura, forma de vida, forma de educarnos y ese consenso o acercamiento con los recursos naturales. Entonces, vamos a llegar a desaparecer nuestra forma de vida, forma de estar permanentemente con los recursos naturales, y nuestra propia espiritualidad ancestral que están en la práctica son los recursos naturales, los ríos. Entonces, eso va a llegar a desaparecer. Entonces, eso nos provoca molestia, nos provoca seguir cuestionando a los estados aquí en Bolivia, a nivel internacional también. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más que quieras acotar para el programa Sembradores de Vientos? Un saludo. Decir nomás a los hermanos en la Argentina que, pues, la lucha del territorio no solamente es único aquí en Bolivia, sino también estamos, sabemos, conocemos que los problemas territoriales, los problemas de los movimientos sociales en los países, quizás algún momento estuvimos apoyando a nuestros gobiernos, pero hoy en día se escuchan muchos problemas, muchas situaciones. El tema de los hermanos obreros, de los hermanos trabajadores en salud, los hermanos en educación. Entonces, estamos con el mismo problema en diferentes partes, ¿no? Entonces, yo muy de cerca, con mis hermanos jóvenes indígenas en las universidades, en los colegios, estamos trabajando permanentemente, denunciando todos estos atropellos y violaciones a los derechos humanos, con no solamente de pueblos indígenas, ¿no?, sino aquí también Bolivia, discapacitados, los niños, los jóvenes, muchas veces no somos escuchados nuestras voces como debe ser, ¿no? Estamos muy de cerca trabajando con todos los movimientos sociales en Bolivia, a nivel latinoamericano también, ¿no? Y eso, decir fuerza, pues, por la lucha permanente que llega también la Argentina. Sabemos, estamos en muchas situaciones que están sucediendo, especialmente los obreros. Entonces, estamos muy de cerca trabajando, y un momento llegará de que haya justicia para todos los pueblos indígenas y también para los movimientos sociales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos escuchando a Candapey, Leandro Candapey, dirigente de Jóvenes Indígenas de Bolivia. El conflicto básicamente es por un trazado de una ruta que se quiere hacer en una reserva natural, Isidoro Secure, creo que es el nombre, más conocida como el Timnis, donde el gobierno parece que cooptó a ciertas familias para una supuesta descolonización del territorio, pero desde las comunidades lo que plantean que es una renuncia a sus culturas ancestrales y que el trazado podría hacerse por una vía alternativa. La semana que viene vamos a traer otra parte de estas entrevistas y bueno, estar atentos a cómo sigue el conflicto. Ahora vamos a un tema de la Tabaré y volvemos después de este breve pausa. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Si soy un árbol podado, si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. ¡Tampoco! ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrantes, hijos de una dictadura. Es decir, somos basura sin futuro ni pasado. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con Quique Lombardía, delegado general del Hospital de Moreno, nuevamente en conflicto, y bueno, lo mejor es va a ser que él explique qué es lo que está pasando. Hoy hubo una movilización a la municipalidad, y bueno, ¿por qué no nos contás un cachito? Bueno, y sí, estamos todavía con un conflicto que no se resuelve y que comenzó ya hace unos meses, que pensamos que se podía resolver porque se firmó un acuerdo que no, el ministro finalmente incumple. Y a partir de ahí, bueno, ya en febrero comenzamos con asambleas y se decidieron estas asambleas comenzar de medidas de fuerza hasta que finalmente se cumpla lo que se había comprometido. ¿En qué consiste, por qué no explicas un cachito, en qué consiste el incumplimiento por parte, o sea, cuáles son los reclamos y cuál es específicamente lo que el Ministerio no cumplió? Los ejes del reclamo tienen que ver con la demanda y la continuidad de tanto de insumos, personal y equipamiento que permita garantizar la atención de salud, porque esa situación nos expone permanentemente a un conflicto con la propia comunidad, cuando ahí tenemos guardias que están desmanteladas y que no hay médicos para satisfacer la demanda y se generan situaciones de violencia con la propia comunidad, y al mismo tiempo que no se puede, independientemente de eso, no se puede garantizar la atención. Entonces, ahí, bueno, después hay distintos aspectos que tienen que ver con esa falta de insumos. La otra cuestión tiene que ver con todo el proceso de transformación que sufrió la salud en la década del 90, que es el tema de las tercerizadas, que generan dos situaciones de conflicto también recurrentes. Por un lado, el personal que es precarizado. En segundo lugar, esas empresas que tercerizadas, cuando tienen alguna situación de no cobro, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo en el último tiempo, digamos, hay empresas que no cobran hace 10 meses o 5 meses, el que paga el costo es el trabajador porque no cobran salario. Eso está pasando también en forma permanente, ya hace meses que se viene dando esta situación. Puntualmente hubo una situación con los trabajadores de limpieza, pero ocurre lo mismo con mantenimiento. Hay una empresa, Sixa, que el último mes que le pagó fue diciembre a los trabajadores y le pagó 500 pesos. Vino que correspondían al mes de diciembre y no les pagó aguinaldo. Esa empresa también presta servicios tanto en el Hospital Posadas como en el Correo, es una empresa aparentemente importante, que incumple, digamos, con los trabajadores, siendo que en el caso del Hospital de Moreno no son tantos, ¿no? Lo mismo ocurre con la empresa de cocina, que como no le pagan, sigue brindando el servicio, pero el servicio que brinda es lamentable y eso lo tienen que pagar los propios pacientes que están comiendo cualquier cosa ya hace bastante tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Así que bueno, es una situación que también se suma a lo que digamos, a la falta de personal, insumos, etcétera. Al mismo tiempo también hubo un acuerdo para que se cobre una desfavorabilidad por la característica que tiene nuestro hospital, por ser el único hospital para 600.000 habitantes. Que era la desfavorabilidad, se firmó eso a partir del mes de octubre y no se hizo efectivo tampoco. Hoy en la marcha que se realizó, nosotros venimos ya desde la otra semana, porque nos solidarizamos con los compañeros de limpieza, así que nos sumamos al paro, ya llevamos como 10 días con estos reclamos y hoy marchamos al municipio para que el intendente también se hiciera cargo, teniendo en cuenta que si es el único hospital para la localidad, le compete también resolver esta situación. ¿Quique? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es David. ¿Cuál es la respuesta que le dan en relación al incumplimiento? ¿Y quién? ¿Quién les da alguna respuesta, aunque sea negativa? Mira, no, en este momento no tenemos respuesta. Ese es un tema que a nosotros nos dificulta, porque en realidad acá se había conformado, dentro de lo que fue el acuerdo, una comisión mixta, digamos, integrada por trabajadores, funcionarios del ministerio y la dirección del hospital, que, digamos, cumplía como el rol de monitorear y ver más o menos un relevamiento de cada uno de los aspectos que estaba, digamos, necesitando como de un plan, ¿no? Es decir, en el caso de los estudios de los planteles básicos para cada sector. A partir de diciembre, el ministerio unilateralmente no vino a las reuniones. Esas reuniones habían generado algún progreso en varios de los aspectos que estaban planteados. ¿Y la dirección? La dirección la respuesta, digamos, ¿no? El monitoreo de, en el caso de los insumos, donde supuestamente iba a haber compras centralizadas por parte del ministerio. Ahora nosotros como que es reiniciar un conflicto similar a lo que pasó en septiembre. El problema es que la respuesta en aquel momento fue un acuerdo y un acta firmada. Y para nosotros hoy ya eso no nos, en esta situación de conflicto no podemos esperar otro acta. ¿La dirección? La respuesta es se paga tal o cual, se nombra a las personas que tienen que nombrar. Si se paga la desfavorabilidad y está el dinero en el cajero, por decirlo de alguna manera, esa sería la respuesta, o empiezan mañana o pasado a trabajar los que estaban comprometidos, en el caso de la guardia, que era un sector crítico, ellos habían comprometido emergentólogos también. La dirección del hospital, ¿cuál es la respuesta o cuál es el rol que está jugando en todo esto? No te escuché. ¿Quién es la dirección? No, ¿qué papel está jugando en todo esto, digamos? ¿Se hace la neutral, como yo no tengo nada que ver? ¿Tiene un papel activo? ¿Se pone al lado de las necesidades planteadas? ¿Se pone al lado del ministerio? ¿Quién? La dirección del hospital. Mira, la dirección del hospital en este momento no queda claro cuál es su posición. Ellos lo que plantean es que las demandas están hechas, que ellos están reclamando también y que el ministerio en tal caso no responde a los reclamos que ellos también vienen haciendo, digamos. No, no, tampoco se ponen al frente de la lucha desde ya, están, digamos, como en una situación de no contest, digamos, ¿no? Como que en algún punto dicen, ya esto no depende de las autoridades del hospital, y en tal caso no tiene respuestas, digamos, al lado de los trabajadores no están. Vos antes nombraste el conflicto de septiembre, ¿fue cuando ustedes lograron evitar la privatización de la lavadero, creo? No, es más, lo de lavadero fue más reciente. Nosotros estábamos de todas maneras con en un estado de asamblea, eso en enero, porque se daba reciente que la última reunión no había participado el ministerio, entonces bueno, convocamos asamblea para decir, bueno, el ministerio no sabemos qué va a pasar, porque no ha venido a la reunión que estaba pactada, no se estaba haciendo efectiva la desfavorabilidad, que teóricamente ya tendría que haber venido, y ellos, bueno, dimos un plazo en ese momento hasta febrero, pero en ese momento se intenta privatizar lavadero, con todo lo que ello implicaba y con todas las experiencias negativas que vienen teniendo todas estas privatizaciones, no en nuestro hospital, sino en todos los hospitales, en toda la provincia, porque no se les paga además, o sea, o por lo menos es lo que aparentemente es lo que ocurre. Sí. Lo que es un fracaso, se le paga o no se le paga, todo lo que fue el resultado de esas privatizaciones y tercerizaciones fue un fracaso, y es un fracaso absoluto. Entonces, para nosotros fue alarmante y hubo una reacción inmediata de todos los compañeros, que son muy conscientes de qué rol cumplen las tercerizadas, claramente un negocio entre amigos, que hoy mismo también se lo dijimos al intendente. Bueno, pienso que se van a tener que empezar a pelear con los amigos, porque este negocio no le sirvió a nadie. No sé si le sirvió a usted, pero no le sirvió a la comunidad, no le sirvió a los trabajadores, y bueno, y es lamentable. Entonces, muy conscientes de todo eso, se decidió tomar de parte de los trabajadores la decisión de bloquear el ingreso a la empresa, que ya estaban afuera, digamos, estaban con camiones para hacerse cargo del lavadero. Esto se bloqueó, se decidió esto incluso un fin de semana, no íbamos a permitir el ingreso y afortunadamente se evitó, porque el costo que se paga en dinero es altísimo. Este presupuesto de cocina es de 570 mil pesos por mes, y el servicio que se brinda es muy pobre, y todos los números, digamos, en cuanto a las licitaciones son altos y muy por encima de lo que del gasto que significa esos servicios pudieran funcionar tranquilamente con trabajadores de planta de los hospitales. La crisis de los tercerizados y privatizados está instalada absolutamente en todos los hospitales. Acá, cuando está el problema de no pago de limpieza, había 5 o 6 hospitales, entre ellos el Carrillo, el Bocalandro, que corresponden a la misma empresa, que tampoco hacía meses que no cobraban, ¿no? Y que a partir del conflicto que se generó acá y del paro, incluso vinieron compañeros acá del Carrillo a sostener el paro, se pudo cobrar, digamos. Entonces, esa situación de no pago, no solo los tercerizados, tampoco se está pagando a proveedores, y eso genera también una situación de que no se presenta la licitación, eso que no sabemos cómo se va a proveer los insumos. La verdad que la situación es muy grave, no solo en lo que ocurre en este momento, digamos, sino para el año, digamos, una mala perspectiva que tenemos para el año, debido a que no hay dinero, digamos, no se ve, digamos, que hubiera con este presupuesto una posibilidad de resolver. Pero hoy precisamente planteábamos eso, si hay una reducción, digamos, del gasto, ¿no? Que para ellos tiene ese concepto, no es para ellos es un gasto la salud, ¿no es cierto? Si ustedes reducen, evidentemente van a tener que, ver cómo se va a gastar el poco dinero que ustedes han destinado para la salud. Entonces, si hay poco dinero, ¿cómo se explica, digamos, que ustedes pretendan gastar tanto en estas empresas, o incluso tener proyectos que no pueden sostener? Porque nosotros estamos solicitando que se abran otros hospitales, etcétera, pero al mismo tiempo primero tendrán que garantizar que los que están abiertos puedan sostenerlos. Y acá, de hecho, se han nombrado gente para un materno que todavía no funciona, y entonces hay dinero para eso y no hay dinero para contratar un emergentólogo para la guardia, por decirlo de alguna manera. Así que la perspectiva también es mala, ¿no? Y la perspectiva, Quique, y la perspectiva de cómo seguir la lucha, cómo mantener los reclamos. Mira, nosotros la verdad que vamos tomando, tenemos asamblea todos los días ahora, porque hay muchísima preocupación, porque esto de tener una perspectiva bastante oscura, la verdad que nos pone en una situación difícil, porque en general uno tiene algo puntual en un conflicto, hay un paro, hay una movilización y inmediatamente hay algún tipo de acuerdo. Y ahora el problema es que no vemos respuesta, un poco cuál es la respuesta. Bueno, la verdad es que tenemos que decir que no tenemos respuesta. Parecen bastante cerrados los caminos. Entonces, nosotros vamos a un paro, lamentablemente, que de carácter muy fuerte. Esperemos que podamos sostenerlo de alguna manera, porque esto, digamos, nada, va a requerir tanto del apoyo de la comunidad como de las organizaciones sociales, etcétera, porque no vemos una salida por ahora de este conflicto. Seguramente se va a profundizar. Yo creo que ya para la próxima semana vamos a tener que endurecer las medidas, si la medida ya de por sí es dura, porque acá se está haciendo solamente lo que entra con ambulancia, emergencia. Así que, y discutir muy bien cómo vamos a continuar con esto. Mañana seguramente vamos a hacer asamblea, el lunes vamos a ver si podemos participar de la marcha en conjunto con todos los estatales por el reclamo del aumento salarial, pero ya el martes seguramente vamos a estar en otro tipo de medidas. No, vemos que de acá al martes tener una respuesta concreta, que es lo que esperan los trabajadores. Los trabajadores no esperan ya ninguna palabra, ni acta, ni que se firme nada. Solamente, bueno, que aparezca lo que tiene que aparecer. Y eso no está claro si va a ocurrir. Hoy mismo hubo una reunión acá en el ministerio. Y Alessandri, que es el viceministro, adelantó que no tiene fecha de pago, por ejemplo, por el tema de la favorabilidad, lo cual agrava la situación y no le da salida, ¿no? Bueno, seguiremos atentos a las asambleas. Esta es una situación que también, en mayor o menor medida, es común a otros hospitales, así que, digamos, por un lado es impresionante la fuerza que viene teniendo, digamos, en el hospital de Moreno la respuesta de los trabajadores y la capacidad de embretar a las autoridades a una respuesta que bueno, esperamos poder acompañarla también desde otros hospitales y obligar a que se hagan cargo de la salud de la población, ¿no? Seguro. Te agradecemos, Quique. En todo caso, seguramente vamos a seguir estando en contacto en adelante para seguir este conflicto, porque, como decía Susana, este conflicto es generalizado en la provincia de Buenos Aires, la cesación de pagos, las condiciones de trabajo, los edificios que se están viniendo abajo. Realmente es una realidad que está golpeando y muy fuerte. Te agradecemos, Quique, y pronto seguramente vamos a estar en contacto nuevamente con vos. Bueno, desde ya nosotros también agradecidos por difundir el conflicto, y creo que, bueno, la instancia que sigue será una instancia de unidad con todos los hospitales, por un reclamo que, la verdad, que no es, el problema no es solo el hospital de Moreno, así que esperemos que podamos, hacer un reclamo que corresponde a los 77 hospitales y que se logre la continuidad de del servicio de atención a la comunidad, que es lo que está lamentablemente afectado, ¿no? Muchas gracias, Quique. Hasta la próxima. Bueno, vamos a un tema musical, o refresquito, o como quieran un llamarle. De frutas. Qué graciosos que somos. ¿Sale el tema? Sale. Bueno, continuamos acá en Sembradores de Vientos. Estamos teniendo un pequeño problema técnico, así que por lo que nos dicen las masas que nos están escuchando, no salimos por internet. Vamos a tratar de solucionarlo rápidamente, pero si quieren... Que nos están escuchando dicen que no nos escuchan. Bueno, eso es lo que estoy nuestros comentando. Oyentes no nos escuchan, digamos, están ávidos de... Y están, claro, están en la calle haciendo ahí una manifestación, van a cortar acá la avenida. Pero bueno, dejando un poco la ironía por ahí, se pueden comunicar a nuestro teléfono que es... 5433-3607. Bien, la velocidad que tiene David, volvió con todo. O si no, se pueden bajar el programa del blog de Rompiendo Cadenas. Googlean Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, ahí van a entrar a la página. Y pueden bajarlo o escuchar algunos fragmentos específicos. Bueno, y seguimos con unas noticias breves. Dale. Bueno, la semana pasada les comentábamos que el viernes pasado se iba a hacer un abrazo al INDEC. Y bueno, fueron alrededor de 2.000 personas de distintas organizaciones. El motivo fue porque se cumplían 6 años de la intervención y la entrada de la patota al INDEC, el despido de compañeros. Y tiene que ver más todas estas cuestiones de la intervención en una institución como el INDEC. También tiene que ver con esto de que estamos hablando cuando comenzamos el programa con el tema de los... Con Lucita, con el tema de las paritarias y la discusión de, bueno, si hay recomposición salarial, si no hay recomposición salarial, si los salarios aumentan o no, más allá de la inflación. Bueno, el dato, históricamente el INDEC era como la referencia para todas estas cuestiones. El tema que, bueno, desde hace 6 años no tenemos números claros. Y bueno, ahí viene toda la discusión cuando no hay cuestiones, no hay específicamente en economía, cuando no hay números claros, ya empiezan todas las especulaciones y Y bueno, esto afecta concretamente a las negociaciones paritarias, porque bueno, si el gobierno dice que hay un 18% de inflación y nosotros decimos que hay un 25%, bueno, entonces ahí los resultados están a la vista. Sí, de todas maneras, este es un tema que vos comentabas recién, por ejemplo, la referencia, ¿no? El INDEC siempre fue cuestionado, históricamente, porque como siempre está la patita gubernamental metida de alguna manera o de otra, algunos datos estaban siempre un poco disfrazados y generalmente se discutió. Los trabajadores fundamentalmente plantearon permanentemente que había una distorsión y había una especie de mostrar un porcentaje menor al real. Lo que pasa es que una cosa es que la inflación te indiquen que es del, vamos a decir cualquier cifra, del 5%, y en realidad sea del 5,2 o el 5,3, y vos decís, acá me están currando un 0,3%, y si me aumentan el salario en relación a la inflación, voy a perder un 0,3%. No, acá no es esa la relación. Acá es directamente es una payasada, por decirlo en forma suave. Se están burlando de nosotros, de los laburantes, porque no hay forma de justificarlo. No hay forma de justificar el desmanejo que existen hoy de las cifras. Y evidentemente hay una posición política definida de mantener este disfraz. Tiene que ver, algunos dicen, con el pago de la deuda externa, de los intereses de los bonos, etcétera, pero en realidad el afectado final termina siendo siempre el trabajador, porque el 20%, el 22% es un dibujo aproximado, y en ese dibujo siempre perdemos, y perdemos mucho. Y en esa acumulación, en estos 6 años... De la diferencia de lo que uno ve, de lo que valía una leche hace 6 años y lo que vale hoy, no tiene relación con ningún porcentaje de nada, digamos, ¿no? A tal punto esta barbaridad de que con 6 pesos se come, que bueno, como decimos en la propaganda, como dijimos en las movilizaciones, se come basura. O sea, ¿cómo llegan a la cuenta de los 6 pesos cuando es medio kilo de pan o un litro de leche lo único que se puede comprar con esa plata? Así es. Y sí, bueno, en definitiva, tenemos problemas técnicos acá, que se nos está por caer el operador, pero eso eran las noticias sobre el INDEC y la lucha acá ahí para más o menos, como decía David también, tener un índice de referencia, aunque siempre también hay que contar esto, tener en cuenta de que los números en la economía, cuando hablamos de economía, hay que recordar que es economía política y que siempre hay intencionalidades políticas detrás de esos numeritos tan sencillos y simpáticos o no tan simpáticos de siempre. Y bueno, esta interpretación política que se hace del INDEC o de las paritarias, o siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora también tenemos, continuamos con el tema de que un cierre de paritarias que parece ser que fue bastante beneficioso, que es el de los aceiteros. Así es. La Federación de Trabajadores, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Domesticadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Miércoles. No, por eso parece la GTK. No te quiero describir todo lo que dice ahí adentro, porque hay que escribir un manual. Por eso recibieron tanto aumento, porque por un tanto por ciento por palabra. Claro, cada comunicado que tenían que tirar todo ese nombre, chao. Bueno, el tema es que se logró el objetivo de mantener el salario mínimo y vital para la menor categoría, de acuerdo al nuevo cálculo, que sería de 7.564 pesos. Voy a ir a laburar con los aceiteros. Así es. No, evidentemente esto es lo que tenemos que recalcar, porque a veces se pierde de vista. no es que los patrones aceiteros son buenos, no nos confundamos. La pelea que vienen llevando a cabo los aceiteros, además de la profundidad del conflicto, de la terquedad de los trabajadores en pelear por sus derechos, en no dejarse doblegar, y la unidad, fueron los factores centrales como para lograr este triunfo. O sea, hay una larga lucha de los aceiteros, no es que ayer se sentaron, firmaron el acuerdo y ya está. Vienen durante muchos meses con paros, con luchas muy fuertes, hasta que han logrado este aumento, es decir, más que un aumento, una conquista de recuperación del salario, porque en definitiva estamos hablando de recomposición salarial. Vamos a ir a una breve pausa para ver si pueden resolver. ¿No? Vamos a una pausa. Acá volvió el. Había una discusión de técnico profesional en la que usted no tiene derecho a meterse. Trate de mantener el programa. Se amotinó. Se amotinó el talibán que trajo al socio, que ya la semana pasada estuvieron haciendo la suya de ahí atrás, te quiero comentar. Paso informe. Bien, no lo buchón. Bueno, perfecto. Pero ya está, son dos. Estamos en el horno. Así sigo con lo de los aceiteros. Dale. Se logró el objetivo de mantener el salario mínimo vital y móvil para la menor, la categoría más chica. Y esto que decías vos de los derechos, ellos lo rematan con una frase que dice: la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas familiares en su jornada legal de trabajo y de modo de que le asegure la alimentación adecuada, la vivienda digna, la educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y otras cosas más. Eso está en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que tampoco es algo muy raro lo que estaban pidiendo los aceiteros, sino que es los derechos concretos que tiene que tener todo trabajador como mínimo. Después, otra cuestión que lograron es, se logró comenzar a revertir el achicamiento de las categorías superiores, o sea que pasa mucho esto también, de que se aumenta una y después el resto se va achicando y se va achatando la escala, exacto. Se logró comenzar a revertir el achicamiento de la categoría superior para alcanzar el coeficiente histórico, quedando la escala del 100, bueno, mencionan la escala también. Y en definitiva creo el aumento, la recomposición global creo que es de alrededor un 23%. Claro, así que, bueno, que también esto es importante tenerlo de referencia en este sentido. El 23% y logran este aumento, evidentemente ya vienen desde un piso importante, que también fue fruto de otras luchas. No es que entonces todos arreglemos con el 23%, entonces todos estamos bien. Justamente lo desparejo que existe en los niveles salariales, donde hay sectores realmente que están absolutamente atrasados en cuanto a la recomposición salarial. Y por otro lado, si además tenemos en cuenta el casi 40% de trabajadores que está en negro, estamos muy lejos de pensar de que ese 23% debe ser la guía de salario, de recomposición salarial para todos. Bueno, es para los aceiteros. Eso es lo que comentaba antes con el tema de que hay que interpretar políticamente los números, porque para los aceiteros que tienen un básico, un piso de 7.500 pesos, un 23% está bien, puede estar bien. Ahora, para los docentes que tienen de básico 2.800, un 22%, que es lo que está queriendo el gobierno, un 22% se concretaría recién en diciembre, es un cachivache, una vergüenza. Sí, además, otro elemento más. Hace poco salió a explicar Vudú, nuestro vicepresidente, de Chicone. Sí. Que el 20% que se auto-otorgaron los senadores estaba previsto desde antes, como justificando de que no es una medida actual. Pero lo interesante es que ellos lo reciben contante y sonante desde ahora. No reciben un 3% ahora, dentro de 6 meses el 10%, después el 18%, y en diciembre terminan con el 20%. No, no. Pero este tema además es sobre qué valores, porque si vos decís, hoy estás ganando como la canasta familiar, y discutís si 20, 23, 25, 30... ya desde un piso de que el sueldo actual sirva para vivir, digamos. Cuando estamos hablando de valores que son la mitad de la canasta familiar, la verdad que es una burla, una falta de respeto, un manoseo, pretender decir, bueno, el porcentaje es tal y quedar discutiendo entre el 2 o 3 o 5% de diferencia que puede haber entre un cálculo y el otro. Recuperar que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar para el conjunto de los trabajadores, eso es el derecho, digamos, que hay que pelear, y evidentemente va a necesitar luchas importantes. Una cosita chiquita que quería acotar respecto de aceiteros. Recuerdo que hace unos cuantos años, alrededor de 6, puede ser que haya sido cuando comenzó esta cuestión del INDEC, ellos encargaron a la Universidad de Rosario un estudio respecto del valor de la canasta, y a partir de ahí, o sea, como que sosteniendo esa cifra con un estudio independiente, sosteniéndola con lucha, obviamente, no era solamente eso, pero también tener como la fundamentación científica de lo que significaba sostener sin solamente quedarse en la discusión del INDEC, ¿no? Esa cuestión de poder desde los trabajadores también procurar las cifras propias de las cuales se necesita hablar para después, bueno, organizar la lucha, sostenerlo con la lucha, pero como una parte del reclamo. Tal cual. En el mismo sentido, nosotros trabajamos varias veces con las cuestiones legales también, el saber en todo este tipo de conflictos salariales son importantes, tanto tener en cuenta los derechos y también tener en cuenta los números más precisos para tener argumentación también, ¿no? Y que sustente las luchas que llevamos adelante. Sí, algo que habría que agregar también a estos planteos sobre la canasta familiar es que las canastas familiares, creo, si no me equivoco, no incluyen los alquileres, y los sectores más marginados económicamente, los que están más ajustados al consumo de productos básicos, no tienen un acceso fácil a la vivienda, entonces su salario se ve doblemente deteriorado, porque atrás del patrón que los explota también hay una persona que vive de rentas a la cual le tienen que rendir tributo. Tal cual. Bueno, ahí es la lucha por la definición, qué índices o qué parámetros mide los índices de la canasta básica y todo eso, porque después para la negociación es importante, te incluye, ¿no? Por ejemplo, los alquileres. Bueno, así vamos a un corte. Un licuadito musical y un juguito de naranja de audio, así ya volvemos. Bien. Un refresco. Mírenme, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiéranme, tóquenme. Soy yo. Que todos miren, que te admiren y suspiren, que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien y me olviden cuando se tibien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo ansía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. La sangre es Versace, el cinto de Gucci, peina de Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caer. Será ese trauma que te incita a mostrarte. Crees ser parte, lo demás descarte. Que tu cara es arte, te sentís un 29 de febrero. Y sos solo otra ceniza en el cenicero. Mírenme, sí, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiéranme, tóquenme. Soy yo. Rey de la disco, bailando sin miedo a romperte un menisco. De tanto mirarte, todo el mundo va a quedarse visco. Hasta el obelisco se está arrodillando y la vas gozando como un evasor del fisco. ¿Qué pensás? Que la fiesta termina cuando vos te vas. Tu neurona es analfabeta, bobeta, enchufate otra anfeta, careta. Para dejar de comer, kilos perder y hacerte ver con tu cuidada silueta. Reitero más de un nerd por antojos. Y cuídate que alguien por joder no te haga mal de ojo. Siempre pensando que te están filmando con una Fuji. Te ves duro como Marlon Brando y soplando como el sushi. Ni el budismo ni el slam. Tu religión es el glam, pero sos un clon y tu vida es puro spam. Mírenme, sí, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiéranme, tóquenme. Soy yo, soy yo. Sos el becado de un curso de retrasados. Si te ves como un modelo top por Photoshop mejorado, y por llamar la atención suena tu ringtone y pensás que Platón es un millonario. Sesos de dinosaurio, like a Rolling Stone. Hace ruido tu moto y el escape arreglas, así cuando llegas parece un terremoto. Tenés una Honda y decís, es una Harley como el cometa. Te falta baqueta, cachorro, te fumas un porro y te sentís Bob Marley. Vas al doctor si en la cara te sale un grano espontáneo y lo que tenés lleno de pus es el cráneo. Aunque en el fondo das pena y nadie te da pelota, como Dorian Gray la apariencia es tu ley y no te quiere ni tu mascota. Mírenme, sí, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiéranme, tóquenme. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Bueno, estamos de vuelta en el programa Sembradores de Vientos. Ya solucionamos la cuestión técnica de internet. Ya nos pueden retomar el audio y escucharnos. Y ahora no me quería olvidar, ya que pasó el spot, saludar a mi amigo, mi amigo, el precarizador, ministro de Trabajo Carlitos Tomada, y a todos los laburantes que están contratados, tercerizados, precarizados en el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos con el tema de hubo una reunión importante entre lo que vendría a ser toda la oposición a la Celeste, al sector oficialista de los gremios docentes, por el tema este de la negociación del cierre de las paritarias nacionales con el 22%. Esta cuestión autoritaria que tiene el gobierno por segundo año consecutivo de cerrar las paritarias así como así. Y entonces se está llamando, como resolución de este encuentro, se está llamando a un paro y movilización en todo el país para este lunes 25, al no comienzo de las clases, convocado por las Secretarías Generales de Docentes de Aten, de Neuquén, de ADOSAC, de Santa Cruz, de Bahía Blanca, en SUTEBA, entre otros. No, estoy buscando, pero no lo encuentro, para variar, todos los convocantes. Sí, son una lista grande igual. Es una lista grande, yo supongo que las asambleas de docentes de los distintos distritos de SUTEBA deben estar debatiendo. Creo que hoy había asamblea de SUTEBA también, entonces bueno. Disculpa, pero tenemos una comunicación con Vargas desde Jujuy. Muy bien. Así que ya está acá escuchándonos. Ahí. Hola, Rafael, el compañero habla Susana acá, el compañero es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Azúcar del Ingenio Ledesma. Y bueno, estos días tuvimos noticias de que hay varios reclamos por allí, uno el de salud laboral y condiciones de trabajo, y otro cómo se están organizando para las paritarias, temas de persecución, así que sería bueno que desarrolles un poco todo eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana. Sí, nosotros desde el sindicato hemos empezado ya hartos de reuniones, presentaciones de notas, bicicleteadas de parte de la empresa en temas muy complicados para nosotros, como significa la seguridad de los transportes, las viviendas de nuestros compañeros afreros, en la época en donde ellos vienen a pernotar, a vivir en esos lugares, situaciones que ya le hemos dejado bien en claro que necesitamos el compromiso de parte de la empresa para mejorar la calidad de vida y verdaderamente comprometerse en la seguridad de los compañeros, porque es indignante que todo el tiempo quieran venderle a toda la sociedad que la seguridad está a la altura de la producción. Sin embargo, nosotros hoy tenemos de parte de la Dirección Provincial del Trabajo actas en donde se le está pidiendo a la empresa Ledesma a estimaciones que puedan ir presentando programas de mejoras en los equipos de transporte. En relación a lo que nosotros hemos venido haciendo también, tenemos ahí algunos problemas con los delegados. La empresa el año pasado los ha aceptado, hemos hecho un acuerdo porque, a ver, esto se lo voy a resumir, nosotros en el año 2011 existiendo 21 delegados, no estaba de acuerdo, digamos, en la cantidad de trabajadores. Tenemos 4.000 trabajadores y no todos los lugares de trabajo estaban debidamente representados. Entendiendo la interpretación de la ley de asociaciones sindicales, nosotros pusimos en una elección y le hemos explicado a la empresa esa necesidad de representación. La empresa nos ha puesto trabas, como siempre, pero sin embargo el Ministerio de Trabajo nos dio el visto bueno. Sin embargo, se sabe que existen algunos recursos legales que ellos han podido interponer. Entendiendo eso, nos hemos tenido que sentar a negociar. No eran los 21 delegados que pretendía la empresa, no hemos podido llegar a los 66 delegados que el Ministerio en su momento nos había aprobado, pero hemos quedado en 48 delegados que la empresa ha aceptado el acuerdo de reconocerlos en toda la investidura y todo lo que eso significa. Sin embargo, al no podernos detener en ese sentido, hoy estamos teniendo una especie de cacería de delegados donde, por ejemplo, hay trabajadores que son temporarios y de repente se los está tomando, pero sí son reemplazados con compañeros de otras actividades. Entonces el trabajo existe verdaderamente. Hay parte de la empresa una mala fe, hay empresa una actitud antisindical, en donde además de eso nosotros ya desde el año 2012 venimos denunciando, perdón, 2011, en las actas paritaria, el comportamiento discriminatorio y el maltrato de algunos jefes y fuera de convenios hacia los compañeros trabajadores, y sin embargo ellos siguen manteniendo, como por ejemplo hoy un jefe de finca de allá del Talar, en donde en dos oportunidades lo hemos venido mencionando, el año pasado en una medida de fuerza estuvo presente en el lugar donde estaban los compañeros congregándose, hizo allí un apriete con compañeros de ATE allá en el Talar. De hecho, también desde acá del gremio hemos hecho una situación administrativa para denunciarlo. Sin embargo, la empresa sigue manteniendo a este señor con todas sus facultades y hoy está un delegado a través de un maltrato verbal, a través de enviarlo a lugares donde es difícil acceso y no puede cumplir con la situación y la investidura que tiene para representar a sus compañeros. Y esto ya lo hemos venido hablando, no nos han sabido escuchar, hemos tenido que acercarnos a instituciones de derechos humanos, nos hemos presentado también en el INADI. El INADI van a venir la semana que viene a hacer una visita para ver más de cerca la situación. Y además de eso, ha salido la idea de proponer talleres para que los compañeros trabajadores puedan conocer cuáles son los casos de discriminación y acoso, que seguramente nos va a permitir a nosotros poder conocer mucho más de cerca toda esta problemática que aquí, la verdad que es muy común y que a veces los compañeros tienen miedo de poder denunciarlo. ¿Qué tal, Rafael? Mi nombre es David. Quería consultarte porque por los mails nos llegó también las actas que se están firmando en relación a la unidad que se está produciendo en el gremio azucarero, cosa que aparentemente, por lo menos, aparece como algo muy auspicioso. Nos gustaría saber cuál es el nivel de unidad y cómo está marchando esa situación. Bueno, para nosotros, la verdad, es muy alentador que recibamos la presencia a las invitaciones que hemos hecho a todos los gremios azucareros de acá de Salta y Jujuy, y todos hayan participado de esta reunión en donde encontramos temas muy comunes que no hemos podido resolverlos de manera individual, y entendemos que es en la unión en donde vamos a tener que encontrar las posibilidades de puntos, como por ejemplo el tema de la precarización que se hace a través de la terciarización de nuestros compañeros trabajadores, la permanencia, el impuesto a las ganancias, la asignación familiar, son temas comunes que hemos tratado y que en una primera instancia nos han permitido entender que tenemos que empezar a encontrar las maneras, dejando siempre bien en claro la autonomía de cada uno de los gremios, pero el compromiso de trabajar unidos, paritarias. Perfecto. ¿Y cuál es el nivel de unidad que se viene desarrollando? ¿Están todos los gremios o hay algunos que han quedado como rezagados en esto? No, nosotros tenemos, por ejemplo, tuvimos la presencia de compañero Martín Olivera desde el Tabacal, tuvimos la presencia del secretario general Flamante hace muy 4 o 5 meses, tiene el compañero Raúl Ortiz de La Esperanza, Ángel Ledesma y José Reales de Río Grande de la Mendieta. Tuvimos la presencia del secretario adjunto de San Isidro, es decir, estuvieron todos presentes, todos los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, estuvieron en nuestra sede participando de el Congreso del Norte, en donde la verdad que es muy auspicioso, como te decía, tener la gran añoranza de que de alguna vez pueda empezar a reflotarse, no, también a través de la Federación Azucarera Regional, que en algún tiempo funcionó acá en Jujuy. Hay muchas expectativas, muchas ganas de trabajar juntos, así que seguramente este año acá en el norte van a pasar cosas muy buenas para los trabajadores azucareros. Recordamos la fuerza que tuvo el año pasado la lucha del Tabacal, y es, bueno, auspicioso esta unidad, porque cuánta falta hace frente a patronales como la de Ledesma, que tiene una negra historia, digamos, de persecución a los trabajadores, de la cual todavía no escarmienta, ¿no? A pesar de yo creo que denuncias y de todo el sometimiento que siempre tuvieron sobre la clase trabajadora, es como que todavía no se dan cuenta de dónde están parados. Si nosotros, si alguna vez se han tildado de zurdos, de ir siempre al choque, nosotros le hemos demostrado a través de la paciencia que hemos mantenido, a través de reuniones, a través de notas, de querer realmente tener un diálogo y un compromiso serio, no lo hemos tenido. Cuando hablamos de las viviendas, de los lotes, estamos hablando de dignidad de las personas, porque en esos lugares viven no solo trabajadores, sino mujeres, niños, chicos discapacitados, y a la empresa aparentemente no le interesa. Cuando hablamos de el año pasado, tuvimos 2 accidentes, ante año pasado existieron accidentes con carros no señalizados, entonces estamos hablando de vida o muerte. Esa es la importancia que la empresa demuestra con estos problemas que uno va planteando. Bueno, te agradecemos esta comunicación. Una última pregunta para ir cerrando. Las perspectivas en este momento, ¿cómo está, digamos, para vos? ¿Cuál es el nivel de lucha que se puede desarrollar y cuál es el grado de éxito que puede tener la lucha en este momento? Yo lo veo, la verdad que este año va a ser muy importante la adhesión. Venimos trabajando con este cuerpo de delegados a tal punto que, no sé si ustedes tienen conocimiento, que desde acá se ha elaborado un documento de repudio a lo que han hecho nuestros representantes diputados nacionales firmando la modificación de la ley de riesgo de trabajo. Venimos trabajando de manera conjunta, visitando distintas localidades con el grupo de delegados. La verdad que tener la posibilidad de hablar de una federación acá en el norte, compromiso y toda la historia que vienen dejando ingenios como gremios perdón, de los ingenios como Tabacal, historias de lucha que nosotros vamos a subarnos a ese ideal de defender y diente lo que consideramos justo para nuestra gente. Y fíjese usted que hasta ahora solamente estamos hablando de dignidad, solamente estamos hablando de seguridad, ni siquiera hemos tocado el tema salarial. Entonces tenemos muchas cosas por resolver con la empresa Ledema. Ojalá que a través de toda esta socialización que estamos haciendo, de verdaderamente cuál es la importancia que le da a sus trabajadores, pueda entender que realmente debe comprometerse y no usar solamente una propaganda barata para poder darle productos. Bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, seguiremos en contacto para ir conociendo cómo va evolucionando todo esto, ¿no? La unidad, la lucha y los reclamos de la empresa. Y desde acá, de Sembradores de Viento, siempre tendrás una posibilidad de por lo menos difundir parte de la problemática que vienen sufriendo, y esperemos las conquistas que vayan logrando. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de poder socializar y dar a conocer lo que viene sucediendo acá en el norte. Muy entusiasmado con esta unión que se está dando con los ingenios azucareros, con los gremios azucareros de Salta y Jujuy, y esperemos que esto también sirva para ejemplo a muchos gremios que necesitan de verdad diligencias que respondan verdaderamente a los intereses de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Era Rafael Vargas, secretario general del Ingenio Ledesma. No voy a leer todo porque el sindicato se nos termina el programa. Muy interesante y muy aleccionador, digamos, lo que están haciendo. Se escuchaba entrecortado. Recordemos que hablábamos con él estando él en Jujuy, y las comunicaciones a veces no son las más perfectas de la tierra, ¿verdad? Así que bueno, vamos a un breve refresco musical, como me gusta decirlo a mí, y lo digo, abajo. Todavía no echas raíces y ya vas en busca del sol. Puede ser fuerte en tu pecado de querer cantar un blues y no saber que es un bemol. Con alas de oro, no, no, no se puede volar. Correrme de la parte más oscura, boicoteadora que hay en mí. No es soplar y hacer botellas, no. Pero no quiero a ese cobarde que dice todo que sí. Insomnio tiene el que no está durmiendo, no, con el campeón que habita en sí. Y puede ser más fácil el ruido que las nueces, 30 velas al orgullo y raticida la humildad. Puede ser más fácil desconfiar de un jetén para no tener que afrontar el desafío carpe diem. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Recibís al día por cada más de lo normal. La imitación es el peor suicidio, teniendo en cuenta que morir no. ya me juego el corazón. Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos. Con las toses de David, que me caga pedo por la música. Yo no elegí la música. Yo voy a hacer mi propia artillería pesada en este espacio. Y voy a pasar puro death metal. Van a ver. Se reveló. Me van a conocer. Bueno, me van a ver. Tu versión del death metal. La vida por el metal. Pero bueno, vamos, continuemos. Bueno. Hace un tiempo atrás, Leandro Andrada fue asesinado de 4 disparos por la espalda. Leandro Andrada era casado, padre de 2 hijos, tenía 53 años y estaba a punto de jubilarse. El delegado Edgardo Reynoso lo describió como una persona muy agradable y un gran compañero. Su hermano también ferroviario. El viernes, la comisaría primera de Ituzaingó se informa que aparece un cuerpo sin vida cerca de la parada del colectivo en el cruce de la calle José María Paz y Malavia. Tras la llegada de los efectivos policiales, se constató que la persona fallecida era Leandro Andrada, quien fue asesinado por 4 tiros en la espalda, sin sustraerse nada de valor, salvo el celular. Leandro Andrada era el conductor, o motorman, como dicen los noticieros, que condujo la formación el día de la tragedia, donde murieron 51 personas. Él, en la estación Castelar, le entregó el tren a Marcos Córdoba, el conductor imputado en la tragedia de 11, a quien el gobierno y todos los funcionarios implicados en la causa quieren cargarle las 51 víctimas. También se puede hablar de 52, porque un familiar siempre recuerda que su mujer estaba embarazada, así que no solo perdió a su mujer, sino a su hijo. Si bien aparentemente no había testigos, la policía aseguró que a Andrada no le robaron el dinero, pero sí le desapareció el celular. Andrada habría declarado ante la justicia el año pasado y había asegurado que la formación había salido con más pasajeros que lo habitual por retraso en el servicio y cargaba el triple del peso que pueden soportar las formaciones de la ex línea Sarmiento. Así se lo había dicho a la justicia del maquinista, quien había partido con esa formación desde la cabecera de Moreno y la entregó en Castelar a su compañero. Mañana se va a cumplir el primer aniversario de la masacre de 11. Y las víctimas siguen siendo trabajadores. Cuando digo esto, estamos refiriendo al asesinato de este maquinista, bastante dudoso, sobre el cual se sabe bastante poco y se dice bastante poco. Y también parece que la va a pagar el maquinista que condujo la formación hasta 11, donde se producieron las 51 muertes /52. Mañana, a partir de las 8:30, comienzan las actividades. Los familiares van a hacer un acto en la estación de 11 a las 8:30, hora de la tragedia, donde van a hacer sonar una sirena. A las 12:30, en la Catedral Metropolitana, celebrarán una misa por los fallecidos, y después el acto será a las 7, es la convocatoria, aunque desde las 17 va a haber música en la Plaza de Mayo, en este acto donde quieren hacer escuchar al gobierno, que durante un año guardó silencio o culpó a los trabajadores de una masacre perpetrada por este sistema que no controla y permite que sucedan estos hechos, que son múltiples. O sea, este fue quizás criminal y de los más tristes, pero fueron bastante los casos de descarrilamiento, servicios que no llegan, servicios que no salen y servicios que dejan de funcionar. No sé, ustedes si tenían otras breves. Sí, terminar un poco con este conflicto que se está dando en dos gremios muy importantes, ATE que el lunes va un paro, y los docentes, donde ya en dos provincias declararon el paro para el lunes, y que en provincia de Buenos Aires hoy en este momento se están realizando asambleas y se verá cómo, qué medidas se toman. Pero sobre el paro del lunes, ¿qué podemos decir, Susana? Que es un paro ATE provincial y que se extendió como paro nacional de ATE ante la falta de propuesta salarial directamente en nuestro caso, pero bueno, todo pinta tal como viene el cierre compulsivo de paritaria y la falta de oferta a docentes. Normalmente el gobierno lo que hace es primero cerrar con los docentes y después ofrecer lo mismo con lo que ya cerró a los estatales, bueno, lo cual nos pone en un escenario previsible de conflicto con los sueldos de estatales en provincia de Buenos Aires. Los más bajos no llegan a 3.000 pesos, lo cual es ni la mitad de la canasta familiar, por lo cual, bueno, el lunes hay paro con movilización en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Esperamos poder ser muchos en la calle, muchos parando y muchos en la calle, porque evidentemente va a haber que dar una lucha fuerte para lograr torcer las decisiones del gobierno que pasan por pagar la deuda al tiempo que nos ajustan a los trabajadores, ¿no? Y garantizar los negocios y seguir sacándonos plata a nosotros. Mientras no se cumple la canasta familiar, lo mismo que en otros casos, nos descuentan o nos eliminan, por ejemplo, las asignaciones por hijo, porque esos topes que no cambian terminan robándonos la asignación por hijo, que era una conquista histórica. Bueno, y hay que ver qué pasa con la situación docente. Desde la oposición a la Celeste, etcétera, se está llamando a confluir con este paro para el lunes. Yo supongo que ya en este fin de semana se tiene que estar definiendo eso. Y bueno, resaltar la importancia de estas dos paritarias que están en conflicto, porque ayer estaba leyendo la cantidad de... Hay aproximadamente 900.000 docentes que tendrían que van a ser afectados por esta negociación, y por el peso específico de ser como el primer gran... como se dice en boxeo, el primer gran round que pelean las patronales con los laburantes, después va a ser como caso testigo para el resto. Entonces, si es muy igual, bueno, esto depende de la lucha y organización de cada uno de las ramas y cada uno de los gremios, pero es un dato importante. Si los docentes no logramos por lo menos una recomposición de acuerdo a lo que se perdió el año pasado, va a ser ya, es como empezar para atrás, con un paso atrás para el resto. Las posibilidades son interesantes de poder realmente revertir esta situación, porque hay mucha indignación por parte de los docentes y se está gestando la unidad realmente de oposición a la Celeste, que es realmente a veces vergonzante la actitud negociadora y de genuflexión permanente ante el gobierno nacional o el gobierno provincial, según... Sí, o vínculos políticos que tienen con el gobierno nacional, entonces siguen la política nacional, se junta, como si se juntaran dos patrones juntos en la misma mesa y después deciden sobre los laburantes. Así es. Bueno, pero estamos terminando el programa, nuestro primer programa después de meses, con equipo completo. Con palabras como genuflexión. ¡Ah! Qué eso fuerte. Demuestra el carácter. El nivel. Hemos tomado nivel. Locutores. Sí, después te explico qué es. Así que bueno. Los saludos de costumbre. No sé, ¿quedó algo más en el tintero? ¿Alguno de nuestro cronista internacional? Siempre quedan cosas en el tintero, pero la dejamos para la semana que viene y para otros programas y para nunca. Porque para aquellos que pudieron sintonizar a último momento por internet porque tuvimos un problema técnico y no salió, pueden recurrir a la página de Rompiendo Cadenas, que seguramente a mediados de la semana que viene ya va a estar ahí disponible. Y también estamos tratando de, en nuestro Facebook, uh-huh. También que aparezcan, no sé si el programa completo, pero trataremos, aunque sea bloques más o menos interesantes que hubo al principio. Hoy tuvimos varias conversaciones telefónicas muy importantes y creemos que son interesantes para escuchar. Gracias, Susana. Gracias, Víctor. Gracias a mí. Sí, a vos también. Estás llorando ahí, esperando que lo salude. Nuestro ministro internacional. Claro, o sea, el Pedro Bríguez de la radio. Va cambiando de traje. La semana pasada fue a Osama Bin Laden, o Pedro Bríguez. ¿Quién sabe cómo se vendrá la semana que viene? No, gracias, decía Susana, y lo aclaro bien, porque el esfuerzo de un par de llamados fue justamente de Susana, lo que nos permitió tener una visión clara de algunos gremios como el de ATE del Moreno y el de el ingenio Ledema, mejor dicho, de los azucareros en Salta y Jujuy. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, y para los que se quejaban voy a dejar una lista. Quizás los amigos de artillería pesada hoy no vengan, no dieron señales de vida, pero para los oyentes del programa les dejo una listita para que disfruten. Ahí lo tenemos. Ahí está. Hasta la semana que viene. Chao, suerte. Chao, chao. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.